Alfredo, de las radios comunitarias, de la red Enfoques, nos vamos a ir hacia Viedma, porque Radio Encuentro ha tenido una participación muy grande durante todos estos meses en lo que viene siendo la red Enfoques. Y ayer los compañeros nos sugerían esta entrevista que vamos a realizar ahora con Mayra Santa Cruz, que es una compañera de la colectiva de allí de Viedma y también es periodista del canal de televisión comunitaria. Es así, Mayra, ¿cómo estás? Angie te habla, de Radio Fogón. ¿Cómo andás, Angie? Bueno, qué lindo poder salir allá en El Hoyo, en la Radio El Fogón. Yo soy parte del equipo que hacemos Radio Encuentro y en TV, radio y canal comunitario, de acá de la comarca Viedma Patagones, y bueno, como muchas otras compañeras, ¿no?, me he estado sumando a las asambleas populares para organizar este 8 de marzo. Y contanos un poco de qué se va a tratar ahí en Viedma, que es una ciudad mucho más grande de las que venimos entrevistando. Recién hablábamos con las compañeras del Maitén, que es un pueblo muy chiquito, al igual que El Hoyo y Pueblo, que son localidades pequeñas. Viedma, una ciudad tan grande, ¿cómo se prepara para esta jornada de lucha? Bueno, como acá tenemos la sede de muchos de los organismos estatales, lo primero que se hizo esta mañana fueron intervenciones en esos espacios públicos, ¿no?, en esos organismos. Hubo un grupo de compañeras, bueno, que en la asamblea, nosotros nos juntábamos todos los viernes desde febrero, desde el primer viernes de febrero. Así, en una de las asambleas que fuimos haciendo, primero las hicimos en la plaza del centro de Viedma, después empezamos a hacerlas itinerantes en las plazas de los distintos barrios. Una compañera trajo un día un texto que ella misma había escrito, que se llama La Carpetita Roja, que un poco cuenta, ¿no?, la experiencia individual y colectiva de las mujeres que pueden denunciar las violencias que padecen, ¿no?, que sabemos que no son todas, y cómo cuando se logra, ¿no?, hacer una denuncia, empieza también un camino que está marcado por muchos dolores, por muchas orejas que no escuchan, por muchas puertas que no se abren, por mucha necesidad de reiterar y repetir, y bueno, y la mujer con su carpetita, que a veces se encuentra solamente el aliciente para seguir luchando en otra mujer con otra carpetita y otra mujer con otra carpetita, ¿no? En ese mirarse a los ojos. Así que bueno, con ese texto, un poema que es muy lindo, que lo tenemos grabado, yo no lo tengo, pero si no, en otro momento vale, lo podemos compartir, lo en un rato. Compartir, sí, estaría bueno. En un rato, si quieren, lo mandamos. Bueno, la verdad que hubo unas compañeras ahí que tremendo lo que hicieron, porque le pusieron cuerpo y voz a eso, se juntaron temprano, y primero intervinieron, irrumpieron ahí en el Poder Judicial de Viedma. Fue muy fuerte, había gente que estaba desde haciendo trámites, hasta trabajadoras y trabajadores llevando adelante su tarea, que bueno, se quedaron, digamos, ahí expectantes, escuchando, ¿no?, tiesos, lo que estas mujeres relataban, que digo, que no es nada desconocido, pero que no deja de ser realmente muy fuerte y doloroso. Y de ahí fueron al Consejo Provincial de la Mujer. También leyeron esto ante los técnicos, psicólogos, operadores, funcionarios, ¿no?, que son los que muchas veces reciben y desatienden a las mujeres, y también ahí escucharon el recitado del poema, y después también lo interpretaron en algunas de las calles céntricas. Así que ya la mañana arrancó así, ¿no? Ya viene bastante movida, sí. Como bastante fuerte, ¿eh? Y bueno, eso está bueno, ¿no? Lo de irrumpir en espacios, que de eso se trata, me parece, ¿no? Como de que este paro nos interpele en cada uno de los lugares donde estamos. Y que nos desacomode y que nos haga hacer más preguntas, ¿no? Hoy un compañero varón decía, che, estoy re incómodo, no sé qué hacer, ¿viste? Si dejar todo para las compañeras, si opino, no opino, ¿qué hago? Y también nosotras en algún punto estamos, ¿no?, un poco como desacomodadas, porque es cierto que es una herramienta de las que nos vamos apropiando, el paro, etcétera, pero también nos genera, bueno, ¿no?, ¿qué, cómo, qué hago? Le hago la leche a los nenes, no se la hago, como todas esas cosas. Claro. Que está bueno, me parece, porque si fuese sencillo no se trataría de esto, ¿no? Así que, bueno, primero como que fueron esas actividades ahí en la mañana, Y ahora por la tarde nos concentramos 5:30 de la tarde en la Plaza del Centro y también se va a marchar por las calles de la ciudad, recorriendo también estos espacios públicos, los edificios, recorriendo las calles del centro también para que la movida tenga visibilidad. Uh-huh. Y bueno, la idea y lo que un poco hablábamos en todas las asambleas es que, bueno, poder celebrar este encuentro. Van a estar compañeras de acá de una cuerda de candombe con sus tambores, ahí ofreciendo también un espacio ritual y de liberación y sanador, uh-huh. Porque si bien tenemos muchos motivos para reclamar y muchas cuestiones para reivindicar y muchos derechos para todavía conquistar, bueno, lo hacemos así, ¿no? Las penas también se celebran, se uh-huh. lloran, se bailan, uh-huh. se gritan, así que un poco de esa manera lo vamos a estar haciendo esta tarde. Así es. Y está buenísimo saber que los tambores o la percusión, los sonidos, la música, se vienen, ¿no? Ya hace un tiempo se vienen sumando a estas marchas, ¿no? Son como un condimento sí. que se viene dando en buena parte del país, ¿verdad? No sé por allí cómo sí. lo viven. Sí, también muchas mujeres vinieron a ofrecer eso, ¿no? Desde sus artes, desde las distintas expresiones. Para poder, bueno, estar presentes en este paro. Y obviamente que acá como mujeres de Bien en Patagones nos sumamos a los reclamos y a las consignas a nivel nacional. Salió muy fuerte el tema de exigir la despenalización del aborto, uh-huh. que obviamente es un tema que los movimientos de mujeres logramos poner en agenda. Uh-huh. No es un mito de ningún político, claramente, que al contrario, que viene planteando, ¿no?, este tema y que las mujeres los obligamos a que lo tengan que tomar, ¿no?, que ya no puedan ser distraídos. Igual ahora falta mucho, hay que ver qué pasa el Congreso este año con esta séptima presentación del proyecto. Tomamos también, obviamente, porque lo sentimos en carne propia, todo lo que el fenómeno que nombramos como feminización de la pobreza, que lo llamamos así desde hace mucho tiempo, uh-huh. pero que en este contexto de ajuste y represión se siente tanto más fuerte. Marchamos acá también contra todas las violencias y contra la violencia represiva que sufrimos todos, que sufrimos especialmente las mujeres, y especialmente las mujeres mapuche, las mujeres negras, las pobres, las mujeres de las colectivas las colectivas LGBT, sí. Eso se siente, ¿no?, en todos lados. Así es. Y también acá tenemos nuestras reivindicaciones que tienen que ver con cosas locales que nos pasan particularmente a nosotras. Uh-huh. En Viedma en este momento hay dos vecinas desaparecidas. Uh-huh. Silvia Vázquez Colque, una mujer de 33 años, boliviana, uh-huh. que hace 7 años vivía en Viedma y que está desaparecida desde hace 9 meses. Uh-huh. Silvia había sido apuñalada por su expareja el 1 de enero del 2017. Sí. Y desapareció en junio del 2017, o sea, hace 9 meses. El caso es de una gravedad absoluta, porque uh-huh. Silvia debería haber estado bajo el resguardo del Estado, ¿no? Es una mujer que su expareja había intentado asesinar. Silvia debería haber estado acompañada por el Consejo de la Mujer. Silvia debería haber estado acompañada por Desarrollo Social, su expareja no debería poder, tenía orden de restricción, estuvo un tiempo preso, después salió en libertad, tenía orden de restricción, y es la última persona que la vio con vida, que la vio porque salieron juntos la noche en la que ella luego desapareció, y todo esto que les estoy contando no se considera ni siquiera un factor para considerarlo sospechoso, no está imputado, No es sospechoso para la justicia. Es increíble que suceda esto. La violencia más grande es la violencia del Poder Judicial y la violencia institucional, ¿no? Es una barbaridad lo que estás contando. Sí. La verdad que nos pone, ¿no?, nos llena de una angustia tremenda y de mucha rabia cada vez que hablamos de Silvia. Es tremendo por esto, ¿no? Porque ni siquiera estos organismos que debían protegerla notaron su ausencia. Un mes y una semana después, el 11 de julio, ella desapareció el 4 de junio, una amiga hizo la denuncia. cuando se suponía que era una persona que estaba siendo acompañada por el Estado. Bueno, es realmente un caso tremendo, aberrante. La causa por el apuñalamiento, porque Silvia había hecho la denuncia, no, obviamente ella quedó hospitalizada, fue muy grave lo que le pasó. El primero de enero, esa causa llegó ahora a juicio y le dieron a su agresor 1 año y 2 meses de prisión en suspenso. Claro. No se entrecruza la causa del apuñalamiento con la causa de la desaparición. Es impresionante, sí. Sí, lo mismo no, sucede. Pareciera que las vidas de las mujeres son causas inconexas. Claro, totalmente. De una vida, de una persona. Sí. Y es bueno, Silvia permanece desaparecida, se cumplieron 9 meses el primero de marzo y todavía no hay un solo imputado, ni ninguna pista firme. La fiscal al principio decía que la pista que ella más seguía era de que se había ido por sus propios medios. Ahora ya no lo dice públicamente, pero en los hechos pareciera que es lo único que consideran, porque no hay nada, no se han hecho algunos rastrillajes muy esporádicos, alguna pericia, pero la verdad es que la causa no avanza. Y la otra mujer que está desaparecida es Zulema Walter, una docente de aquí de Viedma, que salió una mañana a caminar el 1 de junio del 2017 y desapareció. En algún momento, la familia pidió que se investigue al taxista que la había llevado esa mañana, no se hizo, y como se hizo una prueba con perros, con una prenda de Zulema, y los perros llegaron hasta el río acá en Viedma, primero, digamos, en una primera prueba no, pero en la segunda parece que llegaron hasta una zona cercana al río, la justicia considera que la mujer o se tiró, se cayó al río y no se la busca. No apareció en el río, claro. No apareció en ningún lado. Pero es la única hipótesis que se considera y no se hace ninguna otra pericia, ninguna otra indagación, nada, no se la busca. Hace 9 meses. Su familia está desesperada, obviamente, y todas las mujeres estamos pidiendo que, digamos, que se la deje buscar el día que se la encuentre. Claro. ¿No? Además de Zulema Walter, mencionaste a Silvia, ¿qué apellido? Silvia Vázquez Colque. Bueno, y las que todavía no se estarían denunciando, porque sabemos que esto es siempre lo que se ve, ¿no? La parte visible del iceberg, cuando son muchas más las mujeres que corren riesgo de muerte y riesgo de vida, ¿no? Y muchas veces, bueno, lo que venimos hablando a lo largo de este programa y lo que venimos denunciando siempre en estos medios, ¿no? Qué inoperancia tan funcional la del Poder Judicial, revictimizar. Sí, estas son mujeres de Viedma, la capital, claro, de la provincia. Sí. Nosotros tenemos el Poder Judicial acá cerquita y le vamos a reclamar cada vez que podemos. Y sabemos, ¿no?, que encima estamos en una situación de privilegio con respecto a mujeres de otros lugares de la provincia. Y sin embargo nuestra situación es pésima, ¿no? Digo, y somos las privilegiadas. Claro. Es tremendo. Bueno, creería entonces, Mayra, que esta denuncia que vos estás compartiendo con nosotras también va a ser parte de lo que va a sonar en estas marchas, en estas actividades que mencionabas. ¿A partir de qué hora en la Plaza Central de Viedma? A las 5:30 nos concentramos acá. Bien. Bueno, ¿ustedes allá en El Hoyo hay marcha? En El Hoyo hubo una serie de actividades muy grandes. Históricamente se viene haciendo en El Bolsón una marcha muy grande, pero ahora desde el lado de la provincia de Chubut, porque Bolsón es Río Negro, Lago Puelo también está haciendo una convocatoria bastante importante y bueno, veremos cómo viene. Buenísimo. Hay mucha movilidad. Está para muy... saber más hermanadas, ¿no? Claro, hay una movilización muy grande que se viene dando también en relación a las plenarias que estuvieron sucediendo en lo que va a ser el encuentro de mujeres acá en nuestra provincia. Por eso es que hay tanta tanta movilización por parte de las mujeres. Así que esta tarde va a haber actividades, así es. Y recién hablando con las compañeras de la Red Enfoques, de la Petumo Geleín, y bueno, y ahora vamos a comunicarnos con la gente de La Negra, de ahí de Bolsón, hay distintas actividades que ya se están, como bien decías vos, desarrollando. Recién también hablábamos con la gente de Pocahuyo, que nos decían que en San Martín de los Andes también, así que va a ser una jornada donde realmente tenemos que sentirnos hermanadas, como vos dijiste. Bueno, chicas, gracias. Gracias a vos por esta comunicación. Esperamos tenerte al aire nuevamente en otra ocasión, en el informativo, y cuando así lo desees. Dale, muchas gracias. Un abrazo, Mayra, mucha fuerza para hoy. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Chau. Muy bien, así pasaba Mayra Santa Cruz, comunicadora de la Radio Encuentro y de la colectiva también de allí de la ciudad de Viedma, Radio y Canal de TV Comunitario, que pertenecen también a la red de radios comunitarias Enfoques.